desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como todas las semanas, una vez más, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Algo que pareció haber resultado evidente incluso en tiempos muy primitivos es que o bien el universo es una creación muy reciente, o bien los humanos solo hemos existido durante una muy pequeña fracción en la historia del universo. Eso es lógico, porque la especie humana ha ido mejorando de forma tan rápida en conocimientos y tecnología que si la gente hubiera estado desde hace mucho tiempo, nuestra especie presentaría avances mucho mayores en ciencia y en tecnología, o tal vez hubiéramos desatado una destrucción impresionante del hábitat. De esta forma, la historia de la humanidad debió tener un principio y la forma en que llegamos aquí ha sido un enigma que, bueno, nos acompañó durante buena parte de nuestra historia. Han surgido innumerables teorías que planteó el hombre desde sus inicios como cazador-recolector para responder a la pregunta. Los mitos han sido muchísimos y realmente las teorías científicas también. Por ejemplo, si vamos a lo más arcaico, ¿no? El libro judío del Génesis dice que Dios hizo todo lo que existe en 6 días para finalmente hacer un par de personas, ¿no? Adán y Eva, teniendo en cuenta esas historias mitológicas, diría, que desde entonces se vienen narrando todavía hasta nuestros días, si alguien se las puede creer. Bueno, en su momento el obispo James Usher, que vivió entre 1581 y 1656, un primado de Irlanda desde 1625 hasta su muerte, situó el origen del universo con una precisión increíble. A las 9 de la mañana del 27 de octubre del 4004 antes de la era común. Realmente un cálculo con una precisión bárbara, ¿no? Y precisamente esta precisión fue la que le dio verosimilitud a la hipótesis de Usher dentro de la comunidad religiosa. Pensándolo bien, 6.000 años de historia humana parecen no estar tan mal, pero las investigaciones actuales dan al universo una edad de 13.700 millones de años. Digamos, para no levantar demasiado revuelo, un poquito diferente de lo que dice la Biblia según Usher, seguramente la fecha dada por este obispo irlandés le habrá dado, estimo, un gran trabajo de investigación, supongo que lo hizo, sobre las escrituras, pero la cifra actualmente es ridícula, no es aceptada por nadie. Nada más que se reconoce un cierto trabajo por comprender el origen del mundo. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? La escuela de Aristóteles, la Grecia clásica, enseñaba que los cielos son invariables. Debido a su invariabilidad, como corolario, tendrían que ser eternos. Pero la aparición de las novas en el cielo hablaba de sistemas estelares en constante cambio, y esa posibilidad de variación no llevaba a más sino a pensar en que existió un principio. Y hablar del principio del universo hubiera sido una tarea imposible si no se abordaba el problema desde un punto de vista más cercano, que es el de la formación de nuestro sistema solar. Hablar del sistema solar indudablemente tampoco implica hablar de invariabilidad, o sea, todos los planetas están en movimiento, incluso el Sol, que rota sobre su eje. En los planetas se presentan grandes vientos atmosféricos en general, y hay también colisiones titánicas, como la que, bueno, me tocó ver, por suerte, que las del cometa Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter, un acontecimiento inolvidable, hermoso. Sin embargo, a grandes rasgos, los movimientos dentro del sistema planetario son periódicos y al parecer podrían permanecer de esta forma indefinidamente, tanto si miramos al pasado como si miramos hacia el futuro. Interesante deducción que podemos encontrar en La mecánica celeste, que es la obra maestra de 5 tomos, que le debemos al ilustre Marqués de Laplace. Si bien las observaciones del movimiento de los planetas nos pueden llevar a pensar en la factibilidad de la eternidad del sistema solar, otras observaciones nos llevan inevitablemente a suponer lo contrario. Deberían pasar algunos años tras la muerte de Laplace para darnos cuenta de un fenómeno que explica en gran manera nuestra naturaleza. Una teoría desarrollada en la década de 1840 habla de la más potente de las leyes que gobiernan el universo, que es la conservación de la energía. Una teoría conseguida gracias al trabajo de muchos hombres, pero formalizada elegantemente en 1847 por el físico alemán von Helmholtz. La energía, en términos vulgares, puede interpretarse como lo que es necesario brindar a un cuerpo para hacerlo mover. El teorema de la conservación de la energía dice que ésta, en cualquier proceso, no se pierde ni se crea. Es decir, que si queremos que un cuerpo se mueva, es necesaria una fuente de energía. Y con fuente, quiero decir un reservorio, es decir, un lugar del que se pueda extraer fácilmente energía, aunque por supuesto esta debe venir de algún lado, y venir quiere decir que no es crearse, ¿no? Vamos a hablar un poquito mejor de este tema más adelante. Al observar los cielos nos topamos con la fuente de energía más importante del sistema solar, que es el Sol. A diario es monstruosa la energía que viene desde él, a un ritmo descomunal. Se transfiere al espacio en forma de luz, energía de la cual llega una parte minúscula a la Tierra, y a pesar de que es tan poca, es muchísimo mayor que la que necesitamos y, según lo que conocemos, con respecto a la energía total que sale del Sol, la que llega a la Tierra es prácticamente despreciable. Si miráramos hacia el futuro, a no ser que supongamos una reserva infinita de energía, podemos pensar que en algún momento, tarde o temprano, nuestro Sol se va a quedar sin reservas y, en pocas palabras, se va a apagar. Y si miramos al pasado, no hay más que pensar que el Sol debió nacer con una reserva de energía mucho mayor a la que tiene en estos momentos. La energía es algo de lo cual nuestra sociedad se preocupa enormemente, ¿no? Actualmente usamos combustibles fósiles, muchos de nosotros, sin darnos cuenta de que esa energía fue almacenada hace mucho tiempo por animales y plantas que la obtuvieron del Sol. Y la descomunal, por ejemplo, la energía de los huracanes, que es capaz de levantar casas y árboles, por lo tanto energía del viento, también proviene del calor suministrado por el Sol. Así que la energía que utilizamos proviene de él, por donde la miremos. Helmholtz se dio cuenta de esta cuestión y se preguntó cuál sería la fuente de esa cantidad inmensa de energía que irradia el Sol de una manera tan pródiga, ¿no? Y en esa época, la principal fuente conocida era el carbón. En este caso, la energía obtenida se logra a expensas de la energía que, antes de la combustión, mantenía ligados a los átomos del carbón. De forma simple, los átomos libres poseen menor energía almacenada que cuando se unen, y el exceso de energía que ya no se emplea en los enlaces es emitido en forma de luz y calor. Helmholtz conocía la cantidad de energía que típicamente se obtenía al quemar cierta cantidad de carbón, y teniendo las mediciones de la masa solar, vio que si éste se componía, por ejemplo, de carbón, el fuego resultante mantendría la actividad solar únicamente por unos cuantos miles de años. Así que estaba claro que el Sol estaba lejos de interrumpir su actividad, y para justificar, aunque sea la fecha de Usher, era necesario buscar una fuente de energía en otra parte. Otra fuente de energía diferente a los combustibles se había observado ya en épocas inmemoriales, no en el Sol, sino también en la Tierra. Y es el campo gravitatorio. Sabemos que un cuerpo que cae sobre la Tierra puede acumular una gran cantidad de energía, como por ejemplo ocurrió con el cometa caído en la región soviética de Tunguska en 1908, que al caer en la superficie tenía una energía estimada al de varias bombas atómicas. Así que puede verse la gran cantidad de energía que puede brindar un campo gravitacional. Si es semejante la energía de una roca cayendo a un cuerpo como la Tierra, debería ser sobremanera mayor la energía que proporcionaría la misma roca cayendo a un cuerpo con 1,000,000 de veces más fuerza, como el Sol. Sin embargo, y a pesar de que los meteoritos les caigan mal a muchos, no es justo proponerlos como víctimas para proveer al Sol de esa energía. Por otro lado, indudablemente el Sol no es víctima del bombardeo de meteoritos, porque son pocos los que vemos acercarse hacia él, y la mayoría de los que lo hacen debido a que escribe una órbita excéntrica y no llegan a tocar ni siquiera la superficie de nuestro astro rey. Helmholtz conocía el gran potencial que tiene el campo gravitatorio, pero no creyó necesario hacer víctimas a los meteoritos. Así que la teoría que proporcionaría una explicación que le pareció suficiente fue mostrada por Louis-Joseph de Gay-Lussac, referenciando trabajos de un compatriota, Jacques Charles. Básicamente esos trabajos muestran que todo gas, al contraerse, aumenta su temperatura. Y tomando entonces la hipótesis nebular de Laplace y la ley de Charles Gay-Lussac, Helmholtz se dio cuenta de que la contracción de la nube de gas hasta una masa esférica como es el Sol, por efectos de la fuerza de la gravedad, podría llegar a ser suficiente para llevarlo a temperaturas de incandescencia. Siguiendo con sus cálculos, pudo demostrar que en los 6.000 años de historia desde los que tenemos referencias de civilización, emitiendo la cantidad de energía que emite, el Sol se habría contraído apenas unos 900 kilómetros, lo que con respecto a su diámetro de 1.390.000 kilómetros pueden considerarse insignificantes. Así que en los 250 años de historia de la astronomía con telescopios hasta los tiempos de Helmholtz, equivaldría a solo 37 kilómetros, que es algo imperceptible incluso para los mejores telescopios de la época. Así que de esta forma Helmholtz parecía responder la pregunta de la fuente de energía del Sol de manera elegante. Por si alguien se pregunta de dónde sale esa energía, bueno, es fácil. El campo gravitatorio del Sol es quien lo hace contraerse. Es como pensar en meteoritos cayendo en su superficie, pero de una manera no tan catastrófica. Teniendo la velocidad de contracción que necesita el Sol para emitir la energía que emite, podemos extrapolar las cuentas mirando hacia el pasado, y de esa forma la velocidad de contracción de la nebulosa, según los cálculos de Helmholtz, debió ser tan lenta que al retroceder en el tiempo la nube debió ocupar un tamaño como la órbita de la Tierra, momento en que, según la teoría de Laplace, se habría separado un anillo que dio origen a nuestro planeta hace unos 18 millones de años. Bueno, se dio una primera aproximación por argumentos científicos al fin a la edad de nuestro planeta. Esta primera edad, seguro que en tiempos de Usher hubiera sido excesiva, pero en el siglo XVIII, que fue un siglo de revolución de la ciencia, y no solamente en la física, sino en casi todas las áreas del conocimiento, se la tomó con bastante seriedad. Por ejemplo, en 1785, el geólogo escocés James Hutton escribió una obra titulada Teoría de la Tierra y estudió los cambios lentos que experimentaba la superficie terrestre, entre ellos el depósito de sedimentos y la erosión de las rocas. Pensando en que estos fenómenos se producían en el pasado al mismo ritmo que en la actualidad, pudo concluir que para dar origen a los espesos sedimentos y a la erosión observada en nuestro planeta, eran necesarios periodos de no solo millones, sino de hasta cientos de millones de años. Y de esta forma, desde la geología, ahora sí, Hutton le dio a la Tierra una cota inferior a su edad, que era de por lo menos unos cuantos cientos de millones de años, cifra extremadamente superior a la propuesta posteriormente por Helmholtz desde la física. Los trabajos de Hutton en primera instancia no recibieron mucho apoyo, pero la comunidad geológica no tardó en darse cuenta de la validez de esos argumentos. Estas y otras ideas que reforzaron la cifra fueron expuestas entre 1830 y 1833 por otro geólogo escocés, Charles Lyell, en sus Principios de Geología, en donde exponía, además, plegamientos y otros cambios graduales de la Tierra, fenómenos que también sugerían una edad similar a la propuesta por Hutton, unos meros 18 millones de años, parecían insuficientes para que la Tierra fuera como lo es actualmente. Y por otro lado, los biólogos, en el siglo XIX, de la mano del naturalista inglés Charles Darwin, en su famosísimo Origen de las Especies, sostenía que la fisonomía actual de los seres vivos era producto de una evolución propiciada por lo que llamó la selección natural. Así que de esta forma eran necesarios cambios lentos en los seres vivos durante varios millones de años para llegar a la diversidad actual, así como para las miles de especies de las que daban cuenta los yacimientos fósiles. Para los biólogos, la cifra de Helmholtz de la misma forma resultó insuficiente. Ahora, la biología y la geología no chocaban para nada con la física y podían considerarse muy válidas. ¿Cómo se pudo superar este inconveniente? ¿Cómo descubrimos el combustible del Sol? ¿Cómo podemos poner fecha a nuestro sistema solar? El principal problema que se tenía acerca de la edad del sistema solar era la fuente de energía del Sol. En algún momento se pensó que era de origen químico, como la combustión del carbón, pero ninguna reacción química era capaz de mantener esa velocidad de emisión de energía durante millones de años. Después se pensó que el Sol podía calentarse debido a su propia contracción, debido al campo gravitatorio, pero las cuentas seguían sin cuadrar. Así que, ¿cómo se resolvió el problema? ¿Cuál era esa fuente de energía tan maravillosa que le diera por tanto tiempo combustible al Sol, como decían los geólogos, sin que hasta ahora muestre señales de acabarse? El panorama cambió a fines del siglo XIX. Cuando la física entró en una revolución. En 1896, el físico francés Antoine Becquerel descubrió algunos compuestos de uranio que servían como fuentes de radiaciones de alta energía. Aparentemente, la energía por unidad de masa involucrada en este proceso era mucho mayor a la involucrada en cualquier reacción química o la debida a la contracción gravitacional. Pudo medir la intensidad de los rayos que emanaban de las sustancias radioactivas usando placas de fotografía, y el asombro de la comunidad científica fue enorme, porque la radioactividad igual iba a permanecer sin explicación hasta que en 1911 Ernest Rutherford, el científico británico neozelandés, se dio cuenta de que el átomo no era una simple esfera como se pensaba hasta entonces. Por el contrario, se componía de un núcleo central muy pequeño que tenía prácticamente toda la masa del átomo y que los electrones que daban cuenta a la carga negativa eran livianas partículas girando en torno a él, unidas por las fuerzas eléctricas. Las reacciones químicas entonces involucran estas fuerzas y el reacomodo de electrones en torno a otros átomos. Y este reacomodo podía liberar o necesitar energía adicional, lo cual explica la energía obtenida, por ejemplo, al quemar carbón. Después, el físico británico James Chadwick demostró en 1932 que el núcleo del átomo estaba compuesto por dos tipos de partículas, los protones de carga positiva y los neutrones neutros. Las fuerzas entre estos, hasta ese momento de naturaleza desconocida, contrarrestan la repulsión debido a las fuerzas eléctricas. Las fuerzas nucleares debían ser aún mayores que las que ligaban los electrones a los átomos o estos a las moléculas. Los procesos que involucran estas fuerzas son reacciones nucleares porque solamente se llevan a cabo en el núcleo. Al involucrar fuerzas mucho más fuertes, las reacciones nucleares podrían ser una fuente aún mayor de energía, y la radiactividad de Becquerel era una prueba de esto. Sin embargo, hablar de fuentes de energía contradice explícitamente el principio de la conservación de la energía del que hablábamos antes. ¿De dónde viene esa energía? Y ahí es en donde entra el reconocidísimo físico alemán Albert Einstein, que demostró en 1905 que la masa no era más que una forma muy concentrada de energía. Es decir, revolucionariamente nos mostró que son la misma cosa. Es posible obtener una cantidad de energía enorme a expensas de cierta masa a partir de su conocida ecuación E igual a m por c al cuadrado. De esta forma, una pequeñísima cantidad de masa puede contener cantidades enormes de energía. Esto llevó a extender la conservación de la energía a una generalización más poderosa, que era la conservación de la masa y energía. La obtención de energía siempre se consigue a expensas de la desaparición de la masa y viceversa. Eso quiere decir que, por ejemplo, el reacomodo de electrones en una reacción química, si libera energía, convierte al sistema en uno más liviano o más pesado si necesita energía. Sin embargo, la relación energía-masa en una reacción química es relativamente pequeña y los cambios de masa son despreciables en relación con la masa total involucrada. Las pérdidas de masa en una reacción nuclear son mucho más grandes que en una reacción química, desde cientos a miles de veces mayores, y de hecho, la pérdida de masa ya es de por sí muy despreciable. Considerando que toda la energía del Sol proviene de su masa, puede calcularse fácilmente que debe convertir 460 millones de toneladas de masa por segundo, que parece muchísimo, pero la masa del Sol es de 2 por 10 a la 27 toneladas, así que esa pérdida es infinitesimal. Serían necesarias decenas de miles de millones de años para que el Sol apenas pierda el 1% de su masa total. De hecho, eso tampoco cambia la fuerza gravitatoria del Sol sobre la Tierra. Ahora vemos que, gracias a este descubrimiento de Einstein, tenemos forma de darle al Sol una vida no de decenas de millones de años, sino de decenas de miles de millones de años. Y así ganaron los biólogos y los geólogos. El sistema solar debería ser más antiguo. Y a pesar de eso, ni siquiera la radiactividad de Becquerel convertía en proporción tanta masa en energía en tan poco tiempo como lo necesitábamos para el Sol. Así que era necesario encontrar un mecanismo de reacciones nucleares que dieran cuenta de tanta energía, y comenzaron una serie de investigaciones. El descubrimiento de la radiación ayudaría a datar la edad de la Tierra de otra forma, involucrando reacciones nucleares espontáneas. Átomos como el uranio pueden cambiar su naturaleza y convertirse espontáneamente, y luego de otros cambios sucesivos llegar al plomo, el cual es estable y no cambia en el tiempo. Para que la mitad de una muestra de uranio, sea cual sea, se convierta en plomo, deberíamos esperar unos 4.500 millones de años, que es lo que se conoce como vida media. Después de otros 4.500 millones de años, habría transmutado la mitad de la mitad restante, o sea, una cuarta parte de la muestra inicial, y luego de otros 4.500 millones de años, otra octava parte, y así, prácticamente nunca se transmutará la totalidad del uranio. Ahora, supongamos una roca con compuestos de uranio en el nacimiento del planeta. Dentro de ella, el uranio se está degradando constantemente, convirtiéndose en plomo. Si la roca permanece sólida, ese plomo no puede salir, por lo cual la cantidad de plomo que acompaña el uranio en la roca depende únicamente de la cantidad de tiempo que ha pasado desde que ésta se formó. Con eso, ya era posible datar la antigüedad de dicha roca y, si se formó en el nacimiento de la Tierra, ambas tendrían edades similares. Las primeras mediciones para datar la Tierra por este método fueron llevadas a cabo por el químico estadounidense Bertrand Wallwood analizando rocas con uranio, en pocos años dio con la cuenta de que la edad de formación de esas rocas debía ser por lo menos de 1.000 millones de años, unas 100 veces la que propuso Helmholtz. La edad de la Tierra que se acepta en la actualidad es de unos 4.540 millones de años, o 4.54 eones. Paralelamente a esto, se encontraría un grave problema con la hipótesis nebular de Laplace, porque la conservación del momento angular estaba en conflicto. En 1900, el geólogo estadounidense Thomas Chamberlain trabajó cuidadosamente en la dinámica de una nube girando y mostró que, mientras la nube puede empezar a contraerse por efectos de la gravedad, la mayoría del momento angular permanecería en el centro de ella. O sea que, en pocas palabras, el centro empezaría a girar rápidamente mientras el exterior de la nube permanecería prácticamente quieto. Entonces, de esta forma, si se formara un planeta, este no giraría lo suficientemente rápido para mantener una órbita tan grande como, por ejemplo, la de Júpiter, y permanecería cerca de su estrella. Así que el Sol, sabemos por el contrario, tomando la mayor parte del momento angular, terminaría girando extremadamente rápido. Y eso no es lo que se ve. Con apenas un 0.2% de la masa del Sol, Júpiter posee casi el 60% del momento angular del sistema solar, contando también su rotación rápida, que es de 10 horas, ¿no? La totalidad de cuerpos que giran en torno al Sol suman un 99.8% del momento total, cuando debería ser al contrario. Así que Chamberlain no tuvo más que admitir que los planetas no podían venir de la misma nube que posteriormente formaría el Sol, o bien que estos debieron obtener su momento angular de otro lado. Así que trabajos conjuntos con el astrónomo estadounidense Forrest Moulton propusieron que el Sol debió haberse formado sin planetas. Imaginaron una estrella vecina acercándose al Sol. Las fortísimas fuerzas gravitatorias entre ellos desataron mareas hasta que literalmente empezaron a escaparse materiales de cada una, formando su camino, el cual, mientras pasaban las estrellas, era forzado a girar por fuerzas de gravedad, ganando momento angular a expensas del movimiento de las estrellas, y luego el camino se condensó en pequeños grumos de materia denominados planetesimales, que al condensarse llegaron a convertirse en los planetas. Si aceptáramos la hipótesis del encuentro, no sería posible pensar que esos mismos 4.5 eones fueran también la edad del Sol. Así que, ¿cuánto tiempo permaneció el Sol sin familia antes de que la otra estrella le brindara compañía? ¿Sería que el Sol era mucho más viejo que la Tierra? Bueno, en otro programa vamos a hablar de este tema. Pero la historia llevó a las principales ideas que tenemos sobre la formación estelar. Vamos a hablar rápidamente de esto y nos extendemos en un próximo programa. Pensemos por un momento, ¿cómo podríamos determinar de qué está hecha una sustancia que se encuentra a casi 150 millones de kilómetros? Empezando el siglo XIX, soñar en una tarea como esta era considerado ridículo. Incluso el filósofo francés Auguste Comte clasificó a la composición de los cuerpos celestes como una de las cosas fuera de los límites del conocimiento humano. Pero el Sol no está completamente a 150 millones de kilómetros, porque la luz que sale de él atraviesa el espacio y nos alcanza. A medida que avanzaba el siglo XIX, los científicos aprendieron a encontrar más y más información de la luz que venía del Sol. Y surgió lo que se conoce como la espectroscopia. El físico alemán Gustav Kirchhoff y su colaborador, el químico alemán Robert Bunsen, hicieron uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía. Todo empezó cuando este señor Bunsen trabajaba en un mecanismo para calentar muestras de laboratorio, el famoso mechero de Bunsen. En sus investigaciones se dio cuenta de que al adicionar gases de diferentes materiales se obtenía una llama de diferente color. Así que en conjunto con Kirchhoff empezaron un estudio cuidadoso de la luz que emiten los cuerpos al calentarse. Newton había descubierto que la luz blanca podía separarse utilizando un prisma en luces de varios colores, y a este conjunto de colores lo llamó espectro, así como figura fantasmal. Sin embargo, las luces emitidas por gases calientes, en su mayoría, no eran blancas, así que estos hombres quisieron saber de qué colores estaban compuestas estas luces, cómo sería su espectro. Y al hacer incidir la luz de los vapores calientes sobre prismas, se dieron cuenta de que producían un espectro consistente en una cantidad de líneas de colores bien diferenciadas sobre un fondo oscuro. Cada elemento al calentarse producía su propio patrón de líneas brillantes, y ese mismo patrón nunca era producido por dos elementos diferentes, así que era posible usar los espectros de emisión como huellas dactilares y darse cuenta de la composición de un gas o en realidad de cualquier material al que se haya vaporizado previamente, observando su espectro. Nacía la técnica de la espectroscopía de emisión. Y al año siguiente, estudiando el espectro de varios minerales, detectaron líneas en donde ningún otro elemento las había mostrado antes. Utilizando técnicas de análisis químico, pudieron obtener muestras de dos nuevos elementos, el cesio y el rubidio, llamados así por las palabras latinas cielo azul y rojo, respectivamente, debido al color rojo de las líneas que eran más apreciables en su espectro. Pero fueron más allá. Trabajaron con la luz de un sólido incandescente y pasaron su luz a través de muestras de vapor frío, y asombrosamente el vapor frío absorbía luz de la misma frecuencia que la que emitía cuando estaba caliente. Así que se obtenía entonces lo contrario, el espectro de todos los colores, pero con líneas negras que significaban una absorción de la luz de esa frecuencia por parte del gas. De esta forma, para detectar la composición de un vapor, ya no era necesario calentarlo, sino simplemente hacer incidir sobre él luz blanca y observar qué frecuencias absorbía. Al analizar el espectro producido por el sol, notaron que era un típico espectro de absorción, y así pensaron que el centro del sol podía comportarse como un sólido incandescente y que producía un espectro continuo. Pero la luz de ciertas longitudes de onda, al atravesar la atmósfera solar, también caliente, pero no tanto como el centro, era absorbida por los elementos que la componían, por lo que vemos en realidad que son un montón de espectros de absorción superpuestos, todo dependiendo de los elementos que estuviesen presentes en el sol. Las líneas en un espectro de absorción son más intensas a medida que aumenta la cantidad de elementos en cuestión. Por lo tanto, no solo era posible observar cuáles elementos estaban presentes en el sol, sino también su cantidad. Y a diferencia de lo que pensaba Comte, sí era posible saber la composición de un objeto siempre que su luz fuera tan brillante como para poder determinar su espectro. Por ejemplo, en 1929, el astrónomo estadounidense Henry Norris Russell, luego de estudiar muy cuidadosamente el espectro solar, llegó a la conclusión de que el Sol era extremadamente rico en hidrógeno, más o menos unas 3/5 partes en total, que era algo impensable debido a la rareza de ese elemento en la Tierra. Una de las líneas más prominentes en el espectro solar se atribuyó en un principio al sodio, pero el resto de las líneas de este no se encontraron en la misma intensidad, así que aceptarlo unánimemente fue un verdadero problema. Así que un nuevo estudio de espectro llevó al astrónomo Joseph Lockyer a sugerir que ciertas líneas desconocidas en el espectro del Sol debían pertenecer a un elemento desconocido, al que provisoriamente llamó helio. Y no fue hasta 1895 que pudo localizárselo en la Tierra, y lo hizo el químico escocés William Ramsay. Después de el conocimiento de la composición del Sol, principalmente en hidrógeno y un poco de helio, y el resto en cantidades infinitesimales, quedaban reducidas drásticamente el tiempo de reacciones nucleares que podían ocurrir en el Sol para justificar su vasta producción de energía. La reacción debería involucrar hidrógeno o tal vez helio. Tal vez muchos sepan la respuesta, ¿no? Que es la fusión nuclear que convierte el hidrógeno en helio. Este proceso se convierte en energía aproximadamente con el 0.73% de la masa involucrada. Por lo tanto, se necesitan 4.600.000 toneladas de materia que se conviertan en energía cada segundo para que el Sol emita la cantidad que emite. Así que se necesitan convertir 630 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Si la masa del Sol actualmente es de 2×10⁻¹⁷ toneladas, y suponemos que el Sol nació únicamente con hidrógeno, se puede calcular cuánto tiempo debió pasar para que tenga la proporción helio-hidrógeno que tiene actualmente. Y obtenemos unos 20.000 millones de años, unos 20 eones. Además, tardaría 90 eones más en consumir semejante cantidad de hidrógeno. Producir una reacción de fusión no es fácil, aunque la fisión espontánea es algo que vemos siempre en nuestro planeta. La fusión no es nada común, y el hidrógeno en el Sol debería encontrarse en condiciones muy diferentes a la que se encuentra el hidrógeno en nuestro planeta. ¿Podemos medir su temperatura, medir su presión? No es fácil, pero se puede. Incluso un objeto tan frío como nuestro cuerpo está radiando energía en forma de luz. El calor humano puede sentirse desde poca distancia, sin embargo, la radiación que emanamos es de una longitud de onda tan larga que resulta invisible a nuestros ojos. Pero fue el físico alemán Wilhelm Wien quien en 1893 descubrió que el calentamiento de cualquier cuerpo modificaba la frecuencia de la luz que emite mayormente. Por ejemplo, si calentamos un trozo de hierro, empezará a producir radiación con longitudes de onda cada vez más cortas a medida que lo calentamos, hasta que éstas se hacen invisibles y lo vemos incandescente. Al principio rojo, tenue, después amarillo, blanco, y cada vez más blanco cuanto más caliente esté. Y usando el color de los objetos calientes, podemos hacer una estimación de su temperatura, que es especialmente útil para medir, por ejemplo, la temperatura de una estrella. Así podemos saber, gracias a la ley de Wien, que la superficie de la nuestra se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. También se puede hacer lo mismo con otras estrellas. Sirio está a 10.000, Alfa Crucis a 28.000. O sea que el Sol y las demás estrellas están tan calientes que en su superficie se podrían vaporizar todas las sustancias conocidas. Sin embargo, para explicar la naturaleza de sus reacciones nucleares, es necesario conocer su interior, lo cual tampoco es nada fácil. Si la energía que produce el Sol se pierde en forma de radiación continuamente, es natural pensar que el interior es mucho más caliente y, por lo tanto, esperar que se comporte como un gas. Las propiedades de los gases, por suerte, son las más simples, y ya en la década de 1920-1930, el problema de la estructura del Sol fue atacado por el astrónomo inglés Sir Arthur Eddington, que imaginó que debido a su gravedad el Sol colapsaría como si fuese una simple bomba de gas. Así que ya se ha visto que mientras el gas reduce su volumen, se hace más caliente, pero cuanto más caliente está, más rápido se mueven las moléculas y tienden a escaparse fácilmente. Todo esto se traduciría en un equilibrio, y en 1926 calculó las temperaturas a diferentes profundidades para llegar a un balance, y llegó a la respuesta de una temperatura de núcleo de unos 14 millones de grados, 2.000 veces más que la exterior. Y esta ingeniosa solución al problema daría la razón de otro fenómeno, que es la variabilidad del brillo de una estrella. Todo este conocimiento sobre temperatura y composición del Sol también tuvieron su efecto colateral, porque hizo imposible la formación de planetas por la hipótesis del encuentro. En 1939, el astrónomo estadounidense Lyman Spitzer demostró que la materia supercaliente de una estrella nunca podría condensarse en forma de planetas, sino que se dispersaría rápidamente hasta ser reabsorbida por otras estrellas. Así que los astrónomos volvieron a imaginar la formación de planetas desde la nube de gas de Laplace. Sin embargo, ya se había aprendido sobre otros efectos, como los magnéticos y eléctricos, que podían sumarse al gravitatorio y dar cuenta de las perturbaciones necesarias para explicar la formación planetaria. Así que ya en 1943, el astrónomo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker sugirió que la nebulosa de Laplace no se movía como un todo, sino que poseía patrones de turbulencia que a la larga se convertirían en remolinos que harían chocar partículas entre sí, consiguiendo formar planetas, modelos que después se fueron refinando. En eso trabajaron los astrónomos Fred Hoyle y Hans Halfvén, por ejemplo, pero hoy todavía es un tema de debate e investigación. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy porque se hizo muy larga esta primera parte del programa, pero podemos avanzar en próximos programas para conocer algún otro detalle sobre estos primeros descubrimientos de los científicos que nos permiten saber nuestro lugar en el universo, la edad que tiene y el por qué estamos acá. Las galaxias ultradifusas están dominadas por materia oscura, que constituye el 98% de su masa total. Hay un proyecto llamado Dragonfly que ha observado unas 1000 galaxias ultradifusas en el cúmulo de Coma. El récord actual lo tiene el Dragonfly 44, que tiene el 99.99% de materia oscura. Su masa de 1 billón de masas solares y su diámetro de 100.000 años luz es similar a los de la Vía Láctea, pero tiene 100 veces menos estrellas. El récord anterior de un 99.96% de materia oscura, publicado hace unos meses, lo tenía la galaxia BCC1287 en el cúmulo de Virgo. Y hay un equipo internacional de astrónomos que acaba de descubrir una extraña galaxia llamada DGSAT-1, con propiedades extraordinarias. A pesar de que tiene un gran tamaño, que alcanza los 40.000 años luz, posee muy poco brillo superficial, lo que indica un contenido muy pobre de estrellas. Son las denominadas galaxias ultradifusas, que podrían estar completamente dominadas por materia oscura. La originalidad del trabajo que se ha hecho radica en la combinación de datos obtenidos en los mayores observatorios profesionales del mundo, con observaciones realizadas hasta por astrónomos aficionados con telescopios modestos. Rebuscando en archivos de astrónomos aficionados dedicados a la astrofotografía, mientras se trataba de identificar pequeñas galaxias que pudiesen ser satélites de nuestro grupo local, se encontró una pequeña galaxia a corta distancia aparente de Andrómeda, que parecía desprovista de regiones de formación estelar y de contenido gaseoso. La imagen de esta galaxia había sido tomada con un modestísimo telescopio de 10 centímetros de diámetro, y cotejando con imágenes del archivo del gran telescopio Subaru, que tiene un espejo de 8 metros de diámetro, resultó que las estrellas individuales de esta galaxia no aparecían resueltas, o sea, no eran discernibles de manera individual, lo que implicaba que debía estar situada a una distancia de más de 33 millones de años luz, o 13 veces más lejos que Andrómeda, por lo que el DGSAT-1 no podía ser una satélite de la gran espiral. Para determinar las propiedades de la galaxia, resultaba imprescindible medir su distancia, y para eso se tomó un espectro con un telescopio de 6 metros de diámetro en Rusia. Esa galaxia tenía un brillo tan débil que aún con un telescopio tan potente, la medida del espectro requirió de 6 horas de exposición, y a partir de esos nuevos datos fue posible medir la distancia a la galaxia, que finalmente se estimó en unos 230 millones de años luz, o sea, 100 veces más lejos que Andrómeda. A esa distancia y en esta región del cielo se encuentra un filamento de supercúmulo de galaxias conocido como Piscis Perseo, por lo que los investigadores concluyeron que el DGSAT-1 forma parte de este supercúmulo. La estimación de la distancia permite ahora estimar el tamaño de esa galaxia, cuyo diámetro resulta en unos 40.000 años luz, típico de una galaxia en espiral, pero La diferencia es que no parece albergar estrellas jóvenes ni gas. Parece una galaxia inactiva y extremadamente diluida. Su gran tamaño unido a su pobre contenido hace que nos refiramos a ella como galaxia ultradifusa. Mientras tanto, otro equipo de astrónomos de la Universidad de Yale había utilizado el experimento Dragonfly para detectar una población de 47 galaxias ultradifusas en el cúmulo de Coma a unos 320 millones de años luz de la Tierra. Hace un tiempo astrónomos japoneses también publicaron la detección de casi un millar de candidatas de galaxias ultradifusas en ese mismo cúmulo usando el telescopio gigante japonés Subaru. Como el Digisat-1, todas esas galaxias tienen tamaños comparables al de la Vía Láctea, pero si la Vía Láctea parece un mar de estrellas, esas galaxias ultradifusas parecen más bien una aglomeración de nubes interestelares bastante transparentes. De hecho, es posible mirar a través de ellas los objetos que se encuentran detrás. Es un misterio cómo estas galaxias tan difusas, con tan poca masa visible, pueden mantenerse unidas sin que se dispersen totalmente, ¿no? Y para mantenerlas aglomeradas es preciso que cuenten con una cantidad de masa mucho mayor de la que aparece en las imágenes ópticas. Así que la explicación más plausible es que esas galaxias ultradifusas estén completamente dominadas por grandes cantidades de materia oscura. Esta hipotética materia oscura no ha podido ser detectada hasta ahora directamente, pero su existencia se deduce de la rápida rotación de las regiones externas de las galaxias y de las velocidades relativas de unas galaxias respecto de otras de los cúmulos. A partir de esas medidas, se concluye que la materia oscura debe ser unas 5 veces más abundante en el universo que la materia ordinaria. Los modelos teóricos de galaxias predicen que virtualmente todas las galaxias estén rodeadas de grandes halos de materia oscura que pueden llegar a representar el 75% de la masa total de la galaxia. Sin embargo, para explicar la supervivencia de las grandes galaxias ultradifusas hay que suponer que contienen hasta un 98% de su masa en forma oscura. No obstante, ese requerimiento no sería tan extremo si las galaxias ultradifusas fuesen objetos inestables en proceso de rápida desintegración. En la actualidad se están explorando otros cúmulos de galaxias buscando más ultradifusas. Si se encontrasen objetos con ligeras diferencias, quizás pudiese establecerse una primera clasificación que diera pistas sobre el origen y la evolución de estas enigmáticas galaxias. Las primeras pruebas observacionales de la existencia de materia oscura fueron proporcionadas en 1933 por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en unos estudios del gran cúmulo de galaxias de la constelación de Coma. También se detectaron algunas galaxias ultradifusas y en la década de los 70 la astrónoma Vera Rubin confirmó la presencia de materia oscura mediante la observación de la rápida rotación de las regiones más externas de la galaxia de Andrómeda. Hay hipótesis sobre su naturaleza que se destacan como por ejemplo estrellas enanas, planetas, nubes gaseosas y las que contemplan ya partículas elementales como neutrinos, partículas masivas, los WIMPs, acciones, bueno, toda una serie de partículas que aún no están comprobado que existan, pero que bueno, son candidatos teóricos a materia oscura. Veremos qué nos dicen las próximas investigaciones sobre este tema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el programa anterior de ese descubrimiento de Próxima Centauri B? Ahora dicen que es habitable. Bueno, se conocen algunos datos más de este mundo rocoso que orbita alrededor de Próxima Centauri, ¿no? Solo 4 años luz de aquí. Los investigadores creen que puede albergar agua en su superficie y quizás ser apto para la vida. Puede realmente ser algo más emocionante porque está aquí nomás, hacia la vuelta de la esquina, considerando las dimensiones del universo. Y encima, por lo que dicen, se parece mucho a la Tierra. Así que con este anuncio de un planeta potencialmente habitable orbitando la estrella Próxima Centauri, se ha dado, bueno, todo un sacudón a la astronomía, ¿no? Tuvo una sorpresa. La distancia puede parecer muy grande, pero en realidad es formidablemente más corta de la que nos separa de la mayoría de los candidatos a albergar vida. porque podría convertir a este mundo como un primer objetivo de un futuro viaje interestelar, ¿no? Además, Próxima Centauri B tiene unas características bastante prometedoras. Parece ser rocoso, poco masivo como nuestro planeta, y que está en una región en torno a una estrella que le permitiría albergar agua líquida sobre su superficie. Es una... La Próxima Centauri B, ¿no? Es una estrella fría, enana roja, el Centauro. Es demasiado débil para poder ser observada a simple vista sin ayuda, pero en los últimos meses los científicos han estado observando bastante. Durante el primer semestre de este año fue seguida con regularidad por el espectrógrafo HARPS, que se instaló en el telescopio de 3.6 metros del Observatorio Europeo Austral, en La Silla, en Chile, y estuvo monitorizada simultáneamente con otros instrumentos de todo el mundo. Esta campaña, llamada Pale Red Dot, ¿no? Un punto rojo pálido, por la famosa frase de Carl Sagan, ¿no? Que describe a la Tierra como un punto azul pálido, buscaba un pequeño bamboleo que por la fuerza de la gravedad provocaría en la estrella la existencia de un planeta en órbita. Las primeras señales de un posible mundo ya se habían detectado antes, y en 2013 se habían obtenido unas buenas mediciones, pero no eran del todo convincentes. Combinando datos con observaciones anteriores, se pudo confirmar la sospecha. A veces Próxima Centauri se aproxima a la Tierra a unos 5 kilómetros por hora, y a veces retrocede a esa misma velocidad. Y este patrón regular se repite con un periodo de 11.2 días. Así que el análisis de esos cambios indicó la presencia de un planeta con una masa de al menos 1.3 veces mayor que la del nuestro, orbitando cada 11 días muy cerca de su estrella, a unos 7 millones de kilómetros, que es solo el 5% de la distancia entre el Sol y la Tierra, pero como esa estrella es mucho más débil que la nuestra, Próxima B se encuentra dentro de lo que se conoce como la zona habitable, con una temperatura superficial que permitiría la presencia de agua líquida. Para confirmar su existencia, los científicos revisaron durante 60 días las señales del espectrógrafo HARPS en Chile, en conjunto con otros telescopios alrededor del mundo, pero bueno, no todas son buenas noticias, ¿no? Las condiciones de la superficie pueden ser muy afectadas por llamaradas de rayos X y de radiación ultravioleta procedente de la estrella, mucho más intensa que las que experimenta la Tierra con respecto al Sol, y de existir la atmósfera del planeta podría también estar evaporándose lentamente o tener una química mucho más compleja que la de la Tierra. El trabajo de los científicos recién empieza. Hace falta más observaciones para confirmar si realmente ha sido encontrado un gemelo de la Tierra. Para que un planeta sostenga vida, al menos como la conocemos, también es necesario agua y atmósfera. Para comprobarlo, un primer paso es ver si transita o eclipsa la estrella. Si se da el caso, de lo que aún no hay evidencias en este momento, podríamos buscar durante el tránsito biomoléculas indicativas de vida como agua, dióxido de carbono, metano, ozono o también algunos otros compuestos que puedan indicar un proceso biológico de otro tipo. Otros datos a tener en cuenta son la emisión térmica del planeta, su temperatura, radio, tamaño o si sufre un acoplamiento de marea, lo que es muy probable, ya que provocaría que el mismo lado del planeta permanezca siempre expuesto a la luz del día, mientras que el otro esté perpetuamente de noche. Lo cierto es que hay que seguir estudiándola en los años que siguen. Actualmente están buscando tránsitos provocados por Próxima B desde diversos observatorios en Chile y Sudáfrica. Cuando aparezcan los nuevos telescopios como el ELT o el espacial James Webb, sus observaciones van a ser fundamentales para desentrañar los misterios de este mundo y de otros similares. No se descarta encontrar nuevos planetas en este mismo sistema. Se encontraron tantos exoplanetas y se van a descubrir muchos más, pero buscar el potencial análogo de la Tierra más cercano y conseguirlo ha sido toda una experiencia de vida para estos investigadores. Lo más apasionante de esta historia es la posibilidad, por la cercanía del planeta, de llegar hasta allí en el futuro. Si pudiéramos enviar una sonda a una velocidad tipo Voyager 1, de unos 61.000 kilómetros por hora, tardaríamos 75.000 años en llegar. Tal vez se pueda acortar un poco el viaje con maniobras de aceleración por la influencia gravitatoria de otros planetas del sistema solar. De hecho, el sistema Alpha Centauri es también el objetivo del primer intento de la humanidad de viajar a otro sistema solar, que es el proyecto Starshot, que presentó hace un tiempo el físico Stephen Hawking junto al multimillonario ruso Yuri Milner. El plan pretende enviar una flotilla de pequeños robots con una tecnología que permita acelerarlo hasta un 20% de la velocidad de la luz, y así que tardarían solo 20 años en llegar, sumando a los 20 años también que hacen falta para desarrollar el ingenio. Quizás ahora, cuando se tenga más noticias sobre este descubrimiento de próxima vez, se apunte el proyecto hacia esa zona y lleguemos, o alguno de nuestros descendientes, a verlo, o no, ¿no? Un fabuloso regalo realmente para las generaciones venideras. La naturaleza nos muestra constantemente su poder. Fenómenos que no podemos evitar y que nos hablan de unos mecanismos que no siempre comprendemos. Nuestro planeta, por ejemplo, se comporta como si se tratara de un ser vivo, ¿no? O sea, algunos la llamaron Gaia, y realiza procesos de reciclaje y renovación por medio de terremotos y erupciones volcánicas, tsunamis, tornados devastadores, que cambian el paisaje y nosotros lo único que podemos hacer es acatar el destino que ignoramos de lo que está por venir. El mundo es un lugar complicado, pero existen algunas verdades simples que nos parecen eternas, que no varían con el paso del tiempo, como que los objetos caen hacia el suelo y no hacia el cielo, que el sol se levanta por el este y no por el oeste. Nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, todavía están con demasiada frecuencia a merced de procesos complicados que producen cambios drásticos y repentinos. La predicción del tiempo atmosférico es más arte que ciencia. Los terremotos, las erupciones volcánicas, se producen de manera impredecible y aparentemente aleatorias. Los cambios en las sociedades fluctúan a merced de sucesos que sus componentes no pueden soportar y exigen del cambio. La mente humana es de tal complejidad que no podemos llegar a comprender su funcionamiento. ¿Por qué unas personas tienen gran facilidad para, no sé, tocar un instrumento y otros para comprender matemáticas complejas? Y algunos para ver lo que nadie fue capaz de detectar en el ámbito de la naturaleza, o llegar a comprender fenómenos físicos que configuran el mundo, el universo y la vida. Y es precisamente porque a escala humana es en donde se dan las características posiblemente más complejas del universo, las que se resisten más a rendirse ante métodos y reglamentos fijos, que las pretendan mantener estáticas e inamovibles por el interés de unos pocos. Las sociedades son dinámicas en el tiempo y en el espacio, y su destino natural es el de evolucionar siempre, el de buscar las respuestas a cuestiones para ellas desconocidas y que al estar inmersas en el corazón de la naturaleza, se sirven de la ciencia para poder llegar al lugar más secreto y arrancar esas respuestas que tanto parecen necesitar para continuar hacia el futuro. Claro que ese futuro no depende de esas sociedades humanas que están a merced de sucesos, como por ejemplo el que sucedió en Yucatán hace 65 millones de años, en donde perecieron los dinosaurios que reinaron en el planeta por 150 millones de años, hasta que llegó ese fatídico pedrusco, ¿no?, que posibilitó que hoy estuviéramos nosotros aquí. Esos terribles animales que poblaban la Tierra nunca hubieran notado nuestra presencia en el planeta, formas de vida incompatibles con nuestra especie que desaparecieron por causas naturales venidas del espacio exterior, para que más tarde pudiéramos nosotros hacer acto de presencia en este planeta. Aquello se considera una extinción masiva ocurrida en la Tierra, algo tan claramente reflejado en el registro fósil que se utiliza para marcar el final de un periodo de tiempo geológico, que es el Cretáceo, y el comienzo de otro, que es el Terciario, ¿no? Puesto que la C ya se utilizó para el Cámbrico, ¿no? Entonces se suele llamar a este periodo el KT, de K de Kreide, que es el nombre del Cretáceo en alemán. No fueron solo los dinosaurios los que resultaron afectados, aunque son los que aparecen con mayor protagonismo en los relatos populares cuando se habla de este desastre. Alrededor del 70% de todas las especies que vivían en la Tierra a finales del Cretáceo habían desaparecido a principios del Terciario, lo cual indica que se trató realmente de una extinción en masa y explica por qué los geólogos y los paleontólogos utilizan esta frontera KT como un marcador importante del registro fósil. Dadas las dificultades que plantean unas pruebas de tiempos tan remotos y la lentitud con la que se acumulan los estratos geológicos, todo lo que podemos decir realmente sobre la velocidad a la que se produjo aquella extinción es que sucedió en menos de unas pocas decenas de miles de años, pero en ningún caso durante muchos millones de años. Sin embargo, esto se considera un cambio brusco en relación con la escala de tiempo utilizada en geología. Las preguntas obvias que se plantean son las mismas que surgen después de un gran terremoto, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Si podría suceder de nuevo? ¿Y cuándo? En el caso del suceso del Cretáceo Terciario, hay un candidato muy adecuado para ser el desencadenante que hizo que la extinción se produjera. Por ejemplo, hace 60 o 55 millones de años. Los restos del enorme cráter que data justo de entonces ha sido descubierto bajo lo que es ahora la península de Yucatán, en México, y por todo el mundo se hallaron estratos de hace 65 millones de años que contienen restos de iridio, metal pesado que es raro en la corteza terrestre, pero del que sabemos que es un componente de algunos tipos de meteoritos. La capa de iridio es tan delgada que tuvo que depositarse en menos de 10.000 años, quizás menos, lo cual es coherente con la teoría del suceso KT, que fue desencadenado en su totalidad de manera más o menos instantánea por un gran golpe que llegó del espacio interestelar. No sería difícil explicar por qué pudo suceder esto. La energía cinética contenida en un impacto de este calibre sería equivalente a la explosión de unos 1.000 millones de megatoneladas de TNT y arrojaría al espacio unos detritos en forma de grandes bloques que se desplazarían siguiendo trayectorias balísticas. Y volverían a entrar después en la atmósfera por todo el globo terráqueo, difundiendo calor y aumentando las temperaturas en todas las regiones. Se produciría un efecto de calentamiento de 10 kilovatios por cada metro cuadrado de la superficie terrestre durante varias horas, que es un fenómeno que ha sido descrito ya hace un tiempo. Y a continuación, unas diminutas partículas de polvo lanzadas al interior de la parte superior de la atmósfera se extendería alrededor de todo el planeta y, combinada con el humo de todos los incendios desencadenados por este fenómeno, bloquearían el paso de la luz del sol, causando la muerte de todas las plantas que dependían de la fotosíntesis y congelando temporalmente al planeta. Hay pruebas de que en épocas pasadas la Tierra sufrió visitas inesperadas desde el espacio que trajo muerte y desolación. Hace 35 millones de años la Tierra soportó unos impactos parecidos sin que se produjera una extinción del calibre de la del Cretáceo Terciario, aunque los factores desencadenantes tengan la misma magnitud. Por otra parte, existen pruebas de que los dinosaurios y otras especies estaban ya en decadencia en los últimos 2 millones de años del Cretáceo. Parece que estos grandes lagartos habían experimentado altibajos durante los 150 millones de años que se pasaron vagando por la Tierra. Algunos dicen que su desaparición se debió en realidad al aumento del oxígeno en nuestra atmósfera. El suceso en realidad es solo una de entre cinco catástrofes similares. en la medida en que afectó en aquella época la vida de la Tierra, a la que los geólogos denominan las cinco grandes, y no es en absoluto la mayor, porque cada una de ellas se utiliza como un marcador entre periodos geológicos y todas han sucedido durante los últimos 600 millones de años. La razón por la que nos centramos en este pasado geológico relativamente reciente es que fue en esa época cuando los seres vivos desarrollaron por primera vez algunas características tales como las conchas que podían fosilizarse fácilmente, dejando rastros que pueden reconocerse en los estratos que se estudian en la actualidad. Nuevas especies de fósiles de invertebrados marinos que vivieron hace 465 millones de años se han hallado en diversos yacimientos y en todas partes del mundo, y si se profundiza en la Tierra, se encuentran fósiles y conchas de tiempos pasados. Pero centrémonos en estas cinco grandes extinciones, tomándolas cronológicamente. Se produjeron hace 440 millones de años, que fue la frontera entre el Ordovícico y el Silúrico, hace 360 millones de años entre el Devónico y el Carbonífero, hace 250 millones de años entre el Pérmico y el Triásico, 215 millones de años entre el Triásico y el Jurásico y 65 millones de años entre el Cretáceo y el Terciario. Hay otras muchas extinciones en el registro fósil, pero las más importantes son las mencionadas, y la más espectacular de todas es el suceso que tuvo lugar hace unos 250 millones de años, al final del Pérmico, en donde se extinguieron al menos el 80% y posiblemente hasta el 95% de todas las especies que vivían en nuestro planeta en esos tiempos, tanto en la Tierra como en los océanos, y lo hizo durante un intervalo de menos de 100.000 años. Sin embargo, dado que también se calcula que el 99% de todas las especies que han vivido en la Tierra se han extinguido, esto significa que son el doble las que han desaparecido en sucesos de aparentemente menor importancia. La cuestión que nos intriga es si las extinciones en masa son realmente acontecimientos especiales, de carácter diferente al de las extinciones de menor importancia, o si son el mismo tipo de suceso pero a gran escala. ¿Son las extinciones de vida en la Tierra unos hechos cuya naturaleza es independiente de su magnitud, como los terremotos y todos los demás fenómenos que la naturaleza nos envía periódicamente y dan lugar a catástrofes y pérdidas de muchas vidas? La verdad es que no lo sabemos. Hay bastantes evidencias como para intuir que esta es una posibilidad muy real. Hay un trabajo hecho por Jack Sepkowski de la Universidad de Chicago que pudo trazar un gráfico en el que mostraba cómo han fluctuado los últimos 600 millones de años el nivel de extinciones que se produjo en cada intervalo de 4 millones de años. Y allí se muestra que la muerte de los dinosaurios fue también la muerte de los invertebrados marinos. La pregunta es que se puede plantear es qué clase de aleatoriedad es esta, si realmente son sucesos aleatorios. Resulta que hay una ley potencial que es el ruido, que se escribe como 1 sobre F, en donde el origen de esta señal aleatoria de enorme interés por su ubicuidad y propiedades matemáticas sigue siendo un misterio a pesar de la atención que se le ha dedicado. No parece probable que todas las extinciones que han sucedido en la Tierra hayan tenido como causa impactos procedentes del espacio. Lo que parece estar diciéndonos el registro fósil es que las extinciones se producen en todas las escalas, en todos los tiempos, y que, como en el caso de los terremotos, pueden producirse una extinción de cualquier magnitud en cualquier época. Algunas extinciones podrían ser desencadenadas por impactos de meteoritos, otras por periodos glaciales. Una cosa sí queda clara, y es que es necesario un gran desencadenante para que ocurra un gran suceso, y no podemos olvidar que estamos inmersos en un sistema complejo, que es la vida en la Tierra, que es autoorganizador, que se alimenta a partir de un flujo de energía y existe siempre al borde del caos. Si comprendemos esto, estamos preparados para entender lo que significa para la vida en sí misma siempre estar expuesta a las fuerzas del universo. Por otra parte, a lo largo de nuestra historia se han conocido situaciones de muertes masivas, como fueron la peste de la guerra del Peloponeso en el 430 antes del presente, la plaga Antonina entre el 165 y el 180, la plaga de Justiniano entre el 541 y 542 y la peste negra entre 1348 y 1350, y todas ellas en realidad de origen desconocido. Y eso lleva a pensar que la Tierra como planeta viaja por el espacio como una gran nave espacial y recorre regiones interestelares en las que no sabemos qué puede haber. Y nadie puede negar que tal vez esté atravesando regiones en las que estén presentes esporas fuertemente acorazadas contra la radiación que atraviesan nuestra atmósfera y se instalan tan ricamente en nuestro mundo para florecer y sembrar la muerte entre nosotros. Lo cierto es que son muchas las cosas que no sabemos, pero esporas de este tipo ya han sido expuestas en el espacio y se ha demostrado que pueden sobrevivir perfectamente. De estas maneras, no podemos negar que nos acechan muchos cambios y como la medida del tiempo es distinta para la escala humana que para la del universo, en cualquier momento puede llegar un acontecimiento de índole diversa, la caída de un meteorito, una pandemia, cataclismos tectónicos de gran magnitud, explosiones de supernova de enorme intensidad que barran nuestra atmósfera, radiación, y puede transformarse todo lo que nosotros consideramos importante y que para la naturaleza no es nada. De todas maneras, estamos de acuerdo en que la vida es frágil pero fuerte, que se ha resistido a desaparecer a lo largo de los millones de años que lleva en el planeta, y eso nos lleva a sospechar que lo mismo habrá sucedido seguramente en otros lugares y que la vida, con su persistencia, debe estar por todas las partes de este universo a pesar de todo. Y hasta aquí llegamos con el programa número 463 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo semanalmente, se pueden comunicar con nosotros por nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo que es radiocosmosargentina@gmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde, y en la zona de Olivos y Martínez estamos en la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia iVoox, en iVoox.com. Así que nos reencontramos entonces la próxima semana para acercarles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Entonces nos encontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.